vivir mejor en sociedad. Voy a hacer mucha plata, mucho dinero. Voy a curarme del insomnio, voy a comprar viajes a París, voy a tener mucha guita y así comprarme una casa y tener todo lo que quiero, pagar las cuentas. Para eso quiero tener muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y se me va a dar, se me va a dar, se me va a dar este proyecto. Y así dirás que soy una persona de buen vivir. Voy a ser también caridad, voy a ayudar a los demás, daré mucho trabajo a la gente necesitada. Y así no tendré más insomnio, no tomar más pastillas, tomar mucho alcohol, vivir de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Qué lindo tener mucha vida. Y con esto voy a hacer mucha vida, porque no quiero tener, me quiero curar, quiero entender. Mucho dinero, mucho dinero. Voy a hacer con esto mucho dinero, mucho dinero. Y no voy a tener más problemas, no tendré que leer el significado de los sueños, por si hay esperanza de sobrevivir. Pondré un banco, haré préstamos para que la gente sea feliz. Voy a manejar el mundo con toda la plata que haré con esta canción infeliz. Quiero dominar, quiero estar en el tope de caras. Quiero, quiero ser un gran ejecutivo. Para eso estudié. Voy a hacer mucha plata, mucho dinero. Algo raro, pero algo se me va a ocurrir. Y me llenaré de plata, me olvidaré de los pobres y seré conocido como el rico Daniel. Ya no me pisotearán.